Varsovia, año 1935. Glücksberg se las veía con Mieczysław, Najdorf. Se las veía con Don Miguel. En lo que sería conocida como la inmortal polaca. Y ahora veremos. D4, responde Don Miguel. F5, defensa holandesa. C4, caballo F6. Caballo C3. E6. Caballo F3. D5. Y ahí Don Miguel plantea el muro de piedra. Peón E3. Peón C6. Ya está completo. Los cuatro unidos formando el gran muro de piedra. Alfil de 3. Alfil de 6 de Don Miguel. Enroque, a lo cual responde enroque. Primera jugada extraña. Caballo E2. Las negras. Caballo B, D7. Primer error de el pobre Glücksberg. Caballo G5. ¿Y dónde va este caballo? Y aquí la primera genialidad. La primera que marcaría esta bonita partida. Alfil por H2. Oh, no puedo comer. Si como rey por H2, inmediatamente caballo G4, jaque, y la dama retoma ese pobre caballo indefenso de G5, caballo, caería a manos de la dama. Así que, bueno, habrá que dejarse un peón. Rey H1. Ante lo cual, Don Miguel no para. Caballo G4. Afianzándose al alfil. F4. Bueno, parece que la partida puede seguir. Pero no dejaría respirar. Dama E8. Avanzando hacia el ataque. Bueno, G3. Vamos a ir haciendo un poco de hueco. Vamos a ir viendo si podemos zafarnos. Dama H5. Ya estamos ahí, ahí en la columna fatídica. En la que me ha abierto el alfil H2. Vamos a escapar con el rey. El rey tiene que escapar a rey G2. Y de esa forma la dama, el alfil y el caballo empiezan a atacar al rey. Las blancas esperaban consolidar su posición. Sin embargo, segunda jugada maestra del grandísimo Miguel Neidorf. Alfil, el alfil que había comido en H2, G1. No entiendo nada, decía nuestro pobre Glücksberg. Bueno, comamos, nos regalan un alfil, comámoslo. Caballo por G1. Bueno, dama H2, ya sabíamos, dama H2, jaque, no pasa nada. Rey F3. Bueno, ganamos de alfil, hemos recuperado. La partida parecía tranquila. Pero Don Miguel no es tranquilo, Don Miguel quiere atacar. Y Don Miguel lanza la tercera jugada prácticamente magistral. El peón que estaba allí en E6, formando parte de ese corazón de hierro del muro de piedra, avanza E5. Deshace el muro, don Miguel, y lo deshace colocando encima el peón de D, E y F, todos en 5, todos en la quinta fila. Bueno, comámoslo. D por 5. Y aquí se trae el caballo de D que había volado a D7. Come el peón de caballo D por E5. Bueno, si me dan el caballo, me lo como también. F por E5. Bueno, he ganado un alfil. He ganado un caballo. Bien, parece que este don Miguel Naidorf, este Miseslav, va a caer ante mí. Pero con caballo y alfil de menos, don Miguel no para. Caballo. El caballo que estaba en G4. Caballo por E5 jaque otra vez. Bueno, ahí está bastante encerrado. Sin embargo, bueno, se puede escapar aún. F4. Y evidentemente otro jaque. Caballo G6. Jaque. Uf, ya nos vamos cansando. Rey camina de uno a otro. Se está ahí dando vueltas. Las torres no juegan. Los alfiles no juegan. La dama no juega. Pero bueno, no parece que tampoco el rey, por darle un poco de paseo, le vaya a pasar nada. Así que bueno, rey F3. Parece salvado, ¿no? Rey F3, protegido, cerca de sus peones con el caballo, la torre, la dama casi que se puede activar. Pero entonces nos damos cuenta. Y don Miguel la hace, efectivamente. La hace. F4. F4. La protección de la torre, que estaba en F8, impide la retoma por el rey. Además, se amenaza caballo E5, mate. Pero también F por G3, jaque y posterior mate. Así que, bueno, poco asediado, pero bueno, todavía con cierta libertad. Glücksberg retoma con el peón de E por F4. Bueno, situación se anota, ¿no? Dos peones protegiendo al rey. El caballo lo tenemos ahí en G5. Bueno, ya se me abre una columna. Estoy deseando sacar la dama, pero bueno, este Naidor no me deja sacarla, ¿no? Pero lo mejor empezaba ahora. El señor Naidorf. Don Miguel sacrifica su tercera pieza. Alfil G4 jaque. Alfil G4 jaque. rey por g4. Y ya van tres, ya tengo tres. Ya tengo mi alfil, que le había comido en g1. El caballo, que le había comido en e5. Y ahora está alfil en g4. Caballo e5, jaque. Si hemos dejado tres piezas, ¿por qué no dejar a la cuarta? Caballo e5. El público se arremolinaba. Don Miguel estaba tenso, concentrado. Nada le dejaba salir del tablero. Caballo e5, jaque. El objetivo entonces era claro. Quería abrirse la columna F y dar paso a esa torre. Pero no tenía otra alternativa. Tenía que retomar. F por E5. Bueno, cuatro piezas menores, los dos caballos, los dos alfiles. Esto está ganado. Si no estuviera enfrente Don Miguel, a lo mejor estaba ganado. Pero el golpe de gracia, la última jugada, estaba por llegar. Veamos la posición, o al menos parte de la posición, porque las jugadas nos habían ido dejando una columna F totalmente abierta. Y la torre de F8 la dominaba. Cierto es que la de F1 blancas también estaba ahí, pero era turno de las negras. Y estas dominaban completamente. La dama que había venido a H2 también dominaba esa columna. Y ahí estaba el pobre rey en medio de los dos, entre la columna H y la columna F en su G4. Extrañamente seguro. Cuando Don Miguel, un elegante gesto, toma su peón de H7. Y lo desplaza. H5. Jaque mate. Un humilde peón acababa de ganar la partida. Más inmemorable y más inmortal que se recuerde de Don Miguel.